Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA Misión en la Central de los Trabajadores de la Argentina, un espacio que se llama La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, que a su vez militamos fuertemente dentro de la CTA, especialmente la CTA Posadas acá. Muy bien acompañado el día de hoy, día de Pascua, por un hombre de la fe, si se quiere llamar, sabido es que es así, Domingo López. ¿Cómo estás, Domingo? Buen día. Sí, bien, buen día. ¿Te considerás un hombre de fe? Tal cual lo está diciendo. Me estoy equivocando, ¿no? Siempre me consideré, o mejor dicho, desde que le hice uso de razón, un hombre creyente, sobre todas las cosas de haber depositado la fe en el Señor Jesucristo. Pero antes de avanzar, yo quiero decir, quiero entregar un mensaje a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Sean cristianos o no cristianos, quiero decirle con toda la fuerza de mi corazón, Jesucristo ha resucitado. Bien, Domingo. Arrancamos fuertísimo, ¿no? Y también lo que estamos conmemorando hoy, uh-huh. Diríamos así, es el broche de oro, valga la expresión, de todo lo que fue tremendamente, ampliamente, profundamente profetizado por más o casi 2000 años, y se ha cumplido al pie de la letra con lo que hemos vivido esta semana. Y hoy podemos decir, junto con aquellos millones de hombres y mujeres que creyeron en él, tal cual el anuncio del ángel o de los ángeles a las mujeres que fue a visitar el sepulcro, a querer encontrarse con el cuerpo, los ángeles le dijeron esto: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Y eso es lo que se conmemora el día de hoy. Creo que fue buenísima idea la de invitarte el día de hoy, porque justamente en vos se representa la conjugación de esto que es la fe cristiana, y la militancia sindical, ¿no es cierto? Cosas que se conjugan en tu persona, dos cosas que se afianzan fuertemente en vos. Claro. Así que, bueno, bienvenido al programa, y vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible. Vamos a avanzar un poquito más adelante sobre algo muy concreto, muy específico, que nos toca vivir hoy, en pleno siglo ya XXI, pero aquí, dentro de nuestra misma comunidad misionense, dentro de nuestra misma comunidad de Posadas y nuestra misma comunidad de barrio. ¿No es cierto? Uh-huh. O sea que tenemos suficiente elemento como para enriquecernos. Pues te cuento que estábamos en la disyuntiva sobre si hacíamos o no el programa el día de hoy, porque hoy un día, la verdad, un día para estar en familia, para compartir la mesa en casa todo el día, si se quiere estar pensando en lo que es el día, ¿no es cierto? Así que desde ya le agradezco a Jessica, mi señora, que me dio permiso para venir a hacer el programa y me tomé esa licencia de mi familia para venir a compartir con vos justamente y con la audiencia este día tan especial, ¿no es cierto? Sin dejar de militar, por supuesto. En ese sentido te cuento y les cuento a la audiencia que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Si quieren llamar por teléfono a la línea fija de comunicación, pueden llamar al 4432-332, que es el teléfono de acá de la radio, donde les va a atender Diego Jacquier, que está en la consola, y amablemente nos va a comunicar qué es lo que tienen para decir los oyentes, ¿cierto? Aceptamos críticas también. También en este momento está cortada la transmisión por internet, www.unam.edu.ar, pero bueno, oportunamente retransmitiremos este programa porque en este momento está siendo grabado y lo subimos al sitio oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. ¿Tenemos alguna noticia para compartir antes de empezar a dialogar con Domingo López? Se llevó adelante una fuerte medida de fuerza del sindicato ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Esta semana fueron 4 días de paro, miércoles, jueves, viernes y sábado. Estuvieron de paro. Uno dice, qué raro un paro en día feriado, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la situación? Es para llevar adelante las medidas de fuerza que tienen que ver con la gente que trabaja en turismo, en parques nacionales, en parque provincial, los guardaparques y, por supuesto, los municipales de Iguazú, que también están en lucha, como muchas municipalidades de acá de la provincia de Misiones. Y el paro, la medida de acción directa que se llevó adelante el día de ayer, tengo entendido, no tenemos confirmación porque no pudimos comunicarnos todavía con los principales referentes de ATE, pero sabíamos que la medida era liberar la entrada al parque, al Muconá. Así que quienes hicieron turismo el día de ayer tuvieron por ahí el beneplácito de encontrarse con una medida de fuerza de ATE y entrar gratis al Muconá. Así que esa es la noticia en cuanto al sector sindical de ATE. También tenemos noticias del sector docente. Se nos informó, gracias a información que nos acercó la compañera Mariana Lescafete, continúan las titularizaciones irregulares, si se quiere, truchas, como le solemos decir. En el sector docente, la última ley de titularización masiva era, decía clarito, se titularizaban a vacantes 2008, inclusive, o sea, hasta el 2008, quienes eran interinos hasta el 2008, en vacantes resolución 2008, se podían titularizar. Pues bien, se siguió avanzando en estas titularizaciones y se han registrado titularizaciones en vacantes 2011, o sea, cargos que se crearon en el 2011, compañeros que han asumido el cargo en el 2011 y han quedado titular en el 2011, o sea que con meses de antigüedad han quedado titulares muchos trabajadores, que nosotros cumplimos en hacer la denuncia y aclaramos por ahí que la lucha no es contra el trabajador, sino que contra el sistema que permite este tipo de situaciones. Vos lo habrás visto por ahí, Domingo. Sí, lo que vos estás diciendo a voz alta, diríamos, confirma más el motivo, y estoy agradecido de estar acá junto a ustedes, quienes nos escuchan, porque palabra tras palabra, realidades tras realidades, nos damos cuenta fácilmente de que nos estamos viviendo en una época donde el sistema político está, diríamos, totalmente pervertido. ¿Sí? Por un lado hay un eslogan de quienes pícaramente se ocuparon de soltarlo, en la sociedad creciendo en paz. Sí, algo así es, ¿no es cierto? Pero yo llego a la conclusión con lo que vos acabás de decir y muchas otras realidades que está sufriendo la clase trabajadora, sin especificar los sectores, la clase trabajadora, lo que menos hay, y por mucho tiempo, si no hay un cambio de actitud de parte de las autoridades políticas que están de turno, no va a haber paz, no hay paz. No hay paz porque llegamos a la conclusión de que no se respeta las leyes, sobre todo las leyes que pretende poner, diríamos, en un marco armonioso la convivencia de todo un pueblo. ¿sí? Acá nosotros tenemos una constitución que dicho traje y tengo acá, si es oportuno o necesario leer algún artículo, pero resulta de que, por un lado, dicen que vivimos en un sistema democrático, pero lo que menos se aplica o por todos los medios se trata de anularlo es precisamente un vivir en democracia, ¿no es cierto? Y vuelvo otra vez al por el cual me convocaste, y estoy agradecido. Dice que la verdad y la justicia se encontraron en la plaza, ¿sí? Un lugar muy muy es un ícono, es un espacio referente, que siempre los pueblos se reunieron allí para hacer los más grandes festejos que le podía traer, diríamos, alegría, gozo, paz, felicidad, o espacio también donde el pueblo se reunía cuando no estaba de acuerdo con determinado sistema que de arriba se le imponía. Entonces, lo que faltó siempre y hoy falta es que la justicia y la verdad se encuentren en las plazas. Se encuentra en la plaza, y como fruto de este encuentro, ¿sí?, de la justicia y la verdad, surge la paz. Si no hay justicia, no hay verdad, nunca va a haber paz. Y justamente, ¿sí?, cuando hablabas de la plaza, es lo simbólico, ¿no es cierto?, que significa el movilizarse y el salir a encontrarse con sus pares en un lugar tan referencial como es... Es la plaza, ¿no es cierto? Es simbólico y a la vez es literal, ¿no es cierto? Nosotros acá en la Argentina tenemos la imagen del Villique que perdura siempre en nuestras mentes, ¿no? Que es frente al Cabildo, en la plaza frente al Cabildo, la gente reunida para marcar la historia de la Argentina. Y todo esto... El Villique tenía el dibujo con paraguas, pero en realidad no, era sin paraguas, ¿no es cierto, Diego? Sin paraguas era el 25 de mayo de 1810. Pero, ¿con? Ah, sí, y entonces te digo, yo estoy más o menos en todos estos días, estoy pasando por un momento muy crítico, pero toda la casi de las primeras horas de la madrugada estuve muy ensimismado, muy compenetrado, muy metido leyendo las escrituras en cuanto al comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya picardía o vaya felicidad para mí de que descubro de que él no solamente predicaba en la sinagoga, ¿sí?, en el templo, sino se reunía en la plaza, donde podía, diríamos, dirigirse, tanto al pueblo marginado, explotado, excluido, como también los poderosos que venían a escuchar qué decía este varón que estaba dando esos pasos tan fuerte públicamente, ¿no es cierto? Y se reunía en la plaza. Y justamente te invitaba a este programa para que tratemos de relacionar o ver el lado militante, si se quiere, de la vida de Jesús, que dicen algunos fue el primer gran político de la historia de la humanidad. Algunos dicen que hasta fue el primer comunista, otros dicen que fue el primer socialista, en fin. Todos se quieren adueñar de ese hombre. Adueñar del hombre. Claro. No, pero digo, es valorable ver este aspecto de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Claro. El de la militancia social, la militancia de vida de él, ¿no es cierto? Más allá de lo religioso. Che, tenemos otra noticia. Vecinos de la Chacra 157 acá en la ciudad de Posadas están manifestándose, resistiendo una medida que para muchos parecía ya una cosa concretada, que es la ubicación de una planta transformadora de energía e inclusive una planta de tratamiento de desechos cloacales. La Chacra 157, ¿tú ubicas ahí cerca de la entrada al puente, cerca de la placita del puente? Sí, ubico. Bueno, ahí ubico. Le quieren a los vecinos del barrio, le quieren instalar en el corazón del barrio una planta transformadora que no está científicamente demostrado que produzca algún malestar a la salud de los vecinos, pero tampoco está científicamente demostrado que sea totalmente inocuo, o sea, está todo en estudio, y ante esa incertidumbre los vecinos resisten la medida, han detenido la obra poniéndole el cuerpo a las máquinas, y bueno, están luchando los vecinos, se han organizado gracias también a que tienen la comisión directiva de la comisión vecinal en franca lucha de resistencia, ¿no es cierto? O sea, ellos están demostrando por ahí la importancia de organizarse y no entregarse a los poderosos, pues, si quieres, porque está EMSA, la empresa EBI, SAMSA también está metido ahí, o sea, todos los poderes... todos los dueños de la plata. Todos los dueños de la plata. Son los dueños de la plata. Le quieren instalar de prepo una cosa que por ahí no está en los planes de ningún vecino. Ningún vecino, sí. Y están resistiendo la medida. Así que, bueno, fuerza a los compañeros de la Chacra 157 y que sirva de ejemplo, porque nos informaban ayer que es posible que haya otros 6 emprendimientos similares en diferentes barrios de la ciudad de Posadas. Así que, bueno, fuerza a los compañeros de la Chacra 157 y, como siempre, la CTA ahí presente. Presente y a las órdenes en lo que podamos ayudar. Posiblemente el próximo domingo los tengamos acá en la radio para que nos cuenten, interesante de esto es saber cómo llegaron al nivel de organización suficiente como para resistir, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que varios vecinos se movilicen para meterse frente a estas máquinas e inclusive estar acampando ahí, tiene una vigilia permanente en el predio donde se pretende ubicar la planta, han resistido hasta la tormenta, imagínate, la tormenta de estos últimos días. Y bueno, están ahí firmes al pie del cañón resistiendo la medida. Claro. Ahora, yo creo, no tengo la menor duda, y de ser posible voy a sumarme a ello, yo creo de que este paso que están dando tan organizadamente es de cristiano. Uh-huh. Es decir, el cristiano tiene que pasar a ser inmediato colaborador de quien hoy recordamos su resurrección, uh-huh, de defender la naturaleza, ¿sí? Es decir, el cristiano está comprometido, e incluso si es necesario dar su propia vida, para preservar el paraíso que el Creador lo hizo y no entregó. Uh-huh. ¿Sí? Y de ahí, diríamos, el reniego, el enojo santo que tengo, uh-huh, cuando descubro que muchos de estos que están en el poder, uh-huh, juran la asunción a esos cargos, lo hacen jurando por la Biblia. Pero resulta de que en sus hechos, en su conducta, en su comportamiento, diríamos, contradice pero totalmente con la responsabilidad que pueden descubrir leyendo ese libro, libro, la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, les felicito a estos compañeros, compañeras, adultos, jóvenes, y ni hablemos de los niños que estarán allí, que están defendiendo lo que a lo mejor no son muy leídos. A lo mejor no tienen mucha ciencia, mucha técnica, pero hay una conciencia que le dice hay que defender todos aquellos elementos que hace posible la vida. Uh-huh. Entonces, adelante compañeros, y de ser posible estaré también junto a ellos. Así es. Te cuento también que el fin de semana pasado tuve ausencia acá en la radio, estuve bien suplido por Ricardo Emilio Borsini en el programa. A raíz de que tuvimos un encuentro nacional de la Constituyente Social en Buenos Aires. Nosotros por ahí, en el programa últimamente no hemos hablado mucho de lo que es la Constituyente Social. La verdad que no descuidamos, si se quiere, esa parte, pero en realidad venimos haciendo a lo largo de todos estos últimos años la Constituyente Social en Misiones, por ahí sin nombrarla, ¿no es cierto? Esta situación que están haciendo los vecinos de la Chacra 157, por ejemplo, es un reflejo del espíritu de lo que es la Constituyente, que es organizarnos y tomar conciencia del poder que tenemos para tomar decisiones que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Es un espacio de discusión, más que nada. Yo creo que hay que darle la profundidad necesaria, diríamos, a la parte histórica de la Constituyente, uh-huh, ya que, diríamos, gracias a Dios, hoy podemos reconocer sobre todo la militancia de Gennaro, uh-huh, ¿sí? De que fue, el principal referente, uh-huh, cuando ya se estaba escapando, diríamos, de todo lo que significaba la dictadura, uh-huh, venía una democracia bastante disfrazada que todavía no conseguía desprenderse, diríamos, de la influencia maquiavélica de toda esta organización, me estoy refiriendo a los dictadores, y me detengo un minutito, porque en una consideración, cuando vinieron los dictadores, tiene que quedar bien claro que no solamente eran militares, porque habían muchos religiosos. Habían muchos religiosos, había muchos sindicalistas que apoyaron ese movimiento. ¿Sí? Esa historia negra que hace poco todavía estamos recordando. Sí. ¿Sí? Entonces surge, después de mucho cabildeo, de uno muchacho la barra brava, que no pasaban más de 10 o 12 en un primer momento, que comenzaron seguir con la CGT tradicional, tanto la San Martín, creo que la Azopardo, ¿sí? O directamente hacer un movimiento de tal profundidad y participación donde realmente abarque a la totalidad, diríamos, del quehacer de la clase trabajadora. Por eso, y crearon esto, que es la CTA, ¿no es cierto? Sí, prácticamente. Yo creo que nosotros, lo que nos consideramos militantes, síndico gremial, debemos prestar mucha atención a la historia muy reciente de la creación de la CTA, ¿no es cierto? Y dentro de nuestras humildes posibilidades, constituirnos nosotros mismos en ladrillos para que ese edificio se siga construyendo y, bueno, tengamos cada día más poder para poder contrarrestar el efecto del poder nefasto de quienes hoy tienen el poder de la botonera, ¿no es cierto? Yo lo llamo los dueños de la plata. Bien. Domingo, ¿te gusta la música? Sí. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música en la mañana, el domingo? Muy bueno. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, na, na, azules como el mar. Y regresó, una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Con la democracia se come, se cura y se educa. Al teniente general. La falta está libre. El austral será una moneda fuerte. Designo mi investidura presidencial. Juro por Dios nuestro. Para que en la Argentina haya libertad y democracia sindical, afiliate a la CTA. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Bien, afiliate a CTA si querés participar de la discusión y de la construcción de una sociedad mejor, que es lo que nosotros aspiramos dentro de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hacemos un poquito de memoria, si te parece. Es Ricardo, te estaba por si no. está con nosotros en espíritu, Ricardo. Creo que sí. Ricardo está pasando el día con su familia, merecidamente descansando, así que él tiene una familia un poco más amplia, así que está aprovechando mejor el día. Así que un saludo, Ricardo, si nos estás escuchando. Recordemos, en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a la CETERA, se decidió hacer un corte de la Ruta 22 a la altura de Arroyito el 4 de abril de 2007, como medida de protesta. La decisión fue tomada en asamblea por la mayoría de los afiliados al sindicato. Carlos Fuente Alba no compartía la decisión de hacerla en ese lugar porque lo consideraba peligroso, pero accedió a la voluntad de la mayoría. Ese día la policía provincial recibió la orden del gobernador Sovich de impedir que los manifestantes cortaran la ruta para garantizar el libre tránsito de la misma. Al llegar al lugar y antes de que se efectivizara el corte de ruta, los docentes fueron desalojados con balas de goma, gases lacrimógenos y un carro hidrante en dos ocasiones. Muchos se refugiaron en una estación de servicio cercana y otros eran perseguidos por policías a pesar de haberse retirado de la ruta. Tras una conversación entre dirigentes y policías en la estación de servicio, se detuvo el accionar policial y los docentes se retiraron en grupo, a pie y en autos hacia la ciudad de Senillosa, escoltados por camionetas policiales. Luego, sin aviso, las camionetas policiales adelantaron a la caravana encerrándola y reanudaron el uso de la fuerza. Fue una encerrona, ¿no es cierto? Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un auto Fiat 147 que se retiraba del lugar cuando un policía de nombre José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales, GEO, de la ciudad de Zapala, disparó una granada de gas lacrimógeno hacia el auto que se encontraba a unos 2 metros de distancia. El cartucho de gas lacrimógeno atravesó el vidrio del vehículo e impactó en la nuca a Fuente Alba, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial fue sometido a 2 operaciones y finalmente murió al día siguiente. Así que el 4 de abril estábamos recordando estos acontecimientos y un día después, el 5 de abril, conmemoramos la muerte oficial, ya, ¿no? Porque ya no había esperanza, dicen, ya desde el momento que ingresó al hospital. Ese maestro, ese docente, ¿no es cierto?, colega que dio la vida por una causa y por ahí, si no lo recordamos permanentemente, corremos peligro de que vuelva a ocurrir una situación parecida. Tenés razón, porque la historia, diríamos, después de este tremendo y vil asesinato, poco y nada cambió respecto al avance, diríamos, de la parte política, que utiliza la fuerza policial y a veces también al ejército como para salir en la interpretación de ello a defender, a cuidar la democracia. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, pero va mucho más allá de lo meramente, eso es un verso que trata de engañar a los menos ilustrados, de que lo que menos defienden es la democracia, sino lo que defienden son sus intereses de bolsillo. ¿No es cierto? Y yo creo que en la época que estamos nosotros, militando, y esto no es necesario irnos tan lejos, sino acá en la misma provincia, hay toda una intencionalidad bien organizada y perversa de no permitir que el poder de los trabajadores crezca. No debemos recordar, no debemos olvidarnos que antes que venga el golpe militar, allá en el 76, había un gobierno, entre comillas, democrático, pero totalmente perverso. No todos, pero estaban instalados. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, irrumpieron lo que decían a reorganizar el país, ¿no es cierto? Poner la casa en orden. No, sino simplemente también lo que la pretensión última era otra vez y sencillamente de que el poder que estaban utilizando nadie siquiera debería atreverse a intentar menguarlo, quitarlo algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces viene el debilitamiento y la paliza a tamaño poder y la ruptura de la clase trabajadora muy fuerte hasta ese entonces. Uh-huh. La ruptura sistemática. Prácticamente. Sistemáticamente organizada. Y nosotros no debemos olvidarnos ese detalle. Uh-huh. No debemos olvidarnos. Hoy más que nunca es necesario que la clase trabajadora, diríamos, vez tras vez, día tras día, nos reorganicemos, recuperemos el poder que tuvieron aquellos muchachos, aquellas chicas, aquellas mujeres de esa época, tener un poder sindical gremial tan poderoso, diríamos, que nos permita hacerle frente a la parte política, partidaria, circunstancial que hoy nos está explotando. Ajá. Y esto lo que estás diciendo tiene mucha relación con los últimos acontecimientos que estuvimos viviendo este año acá en la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Comenzando, si se quiere, por lo que fue el conflicto de la familia policial en la provincia de Misiones, que fue muy fuerte, que no fue muy, por ahí por los medios nacionales no fue muy, muy dado a conocer, pero nosotros sabemos y aprovechamos estos medios alternativos, ¿no es cierto?, que no son los medios hegemónicos, para permanentemente recordar esto, porque la familia policial estableció un nuevo parámetro en la lucha sindical, si se quiere, ¿no es cierto?, acá en la provincia de Misiones, porque marcaron un antes y un después. Y el gobierno se encargó de iniciar este nuevo discurso, ¿no es cierto?, para manchar las luchas sindicales, de decir que son ataques a las instituciones de la democracia. De hecho, hicieron una pseudo movilización popular en la plaza, frente a la Casa de Gobierno, en apoyo a las instituciones democráticas. O sea, acusando a la familia policial de intentar un golpe de Estado, prácticamente, cuando realmente los muchachos lo que estaban reclamando era salarios dignos y un sueldo básico acorde a la situación que estamos viviendo en el país. Sabe que tiempo atrás, muchos años atrás, ya está en mí, de que para que haya cambio tiene que haber crisis. Si no se llega a un punto crítico, diríamos prácticamente las cosas son de parche nomás. Se sigue parchando. Llegué a la conclusión en este movimiento de los compañeros, los agentes de policía, de que ellos y familia llegaron a un punto crítico, ¿sí?, en lo que significa el sustento de su propia familia. Si de una u otra manera tenían un mayor ingreso, donde, diríamos, pudieran solventar con tranquilidad el gasto que exige una familia, ellos iban a seguir en la misma actitud y en el mismo comportamiento que siempre lo tuvieron. Y esto yo me acerqué a uno de los agentes policía, a más de uno, y yo le había sugerido: estudien, profundicen, investiguen la historia de la policía en Argentina. ¿Sí? Porque, quiérase o no, existe ejército y, diríamos, con actividades específicas, el cuerpo, la institución policial. ¿Sí? Pero el ejército, ordenado por los políticos de turno, más de una vez utilizaron a la institución policía, a los agentes policía, diríamos, para hacer el trabajo sucio. Entonces el ejército, intocable, lo sacrosanto, y lo que el pueblo miraba y castigaba y hasta rechazaba y odiaba a la gente de policía. ¿Por qué? Porque se lo utilizó. Con el tiempo esto fue cambiando, pero el régimen militar metido en la institución policial no ha cambiado. ¿Sí? Eso es simplemente a manera de ilustración para decir, para enfatizar lo que dije. Si no hay crisis, no hay cambio. Y nosotros, en muchos sectores de trabajadores, todavía la crisis no ha llegado. Ahora digo yo, ¿por qué esperar que se llegue a esa a la crisis de vida o muerte? Y viene a mi mente un pensamiento dicho por Pascal. Creo Pascal. Solamente los tontos no aprovechan la experiencia ajena. Si hay tantas experiencias, entonces tenemos que aprovechar, diríamos, para bueno, cambiar. Pero ¿no? Digo, nosotros como sociedad o como ciudadanos democráticos todavía nos falta, está faltando un poco más de compromiso por parte de cada uno de los individuos, ¿no es cierto? Claro. Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, te cuento, nosotros tuvimos una reunión con la supervisora de educación física, yo soy profe de educación física, y bueno, estábamos hablando entre profes, estaban los profes, los directores y la supervisora. Y la supervisora estaba contando las nuevas tendencias del consejo, y nosotros, como siempre, estábamos planteando nuestras quejas, las debilidades del sistema, denunciándole a la supervisora a ver qué podía hacer. Más que nada estábamos haciendo catarsis, ¿no es cierto? Y un compañero, un profe, no sé, le dice a la supervisora, pero yo dudo mucho que esto mejore, que esto cambie, porque siempre fue así, siempre estuvo todo mal, qué sé yo. Y la supervisora le dice, con muy, muy buen tino, le dice, yo la verdad creo que hay posibilidad de cambiar para mejor, pero digo, vos que te estás quejando tanto, por ahí no con esta palabra, le digo, vos, ¿a cuántas marchas docentes fuiste? ¿A cuántas protestas fuiste de los docentes? Pues yo, dice ella ahí, cuando salgo, voy al Consejo de Educación, y cuando hay manifestaciones, veo siempre las mismas caras. Dice. No se agrega gente nueva para generar el cambio. Así que creo que nosotros de este programa siempre decimos, ya no basta solamente con indignarse, hay que comprometerse para generar el cambio. Y esto es... Estoy meditando lo que vos decís, y en mi mente hay una catarata, hay un, diríamos, un bombardeo de principios bíblicos. Uh-huh. ¿Sí? Me acuerdo en mi juventud, no quiero decir con eso que estoy acumulando muchísimos años, pero estaba muy, diríamos, enamorado de lo que es el movimiento social, y en aquella época lo que sería el comunismo, marxismo, ¿viste? Nos reuníamos aquí y allá, leíamos a uno, leíamos a otro, y un día cualquiera escuchó lo siguiente que a mí me sirvió mucho, a mí, de que sin ánimo de herir susceptibilidades a otra línea de pensamiento, ¿no es cierto?, sino lo que hay en mi corazón. El comunismo pretende poner un traje nuevo al hombre viejo. ¿Sí? Un traje nuevo al hombre viejo. Eso es el comunismo. Y el socialismo pretende poner un hombre nuevo al traje viejo. Es decir, un juego de palabras, pero con toda una profundidad tremenda, ¿no? Y de ahí, nosotros, desgraciadamente, el pueblo, la clase trabajadora, está muy desilusionada, muy apática, muy incrédula en cuanto a líderes, ¿sí? Porque una y otra vez fuimos y seguimos siendo utilizados por lo que son capaces, aparentemente, se golpean el pecho y decir que van a poner su vida a favor del más desvalido trabajador. Y resulta que al día siguiente, ese que diríamos no le faltó palabra para decir de que iba a entregar su vida, prácticamente se llama el silencio, y a los pocos días nos enteramos de que está totalmente forrado, de que toda una vida no le va a alcanzar la cantidad de dinero que le entrega para que cambien. ¿Sí? Llegó un mensaje de texto, Oso, militante histórico de Quebracho acá en la provincia de Misiones. Dice, ¿en qué ámbito de la CTA se acordó esa lectura sobre el conflicto policial? La lectura sobre el él ha de referirse al apoyo a la lucha en sí, ¿no es cierto? Nosotros, Oso, te cuento, dentro del ámbito de la CTA tuvimos un serio debate con respecto a este tema, ¿no es cierto?, sobre qué actitud tomar frente a la lucha de la familia policial. Y establecimos que el apoyo no era hacia la institución policial. O sea, sin duda alguna que hay muchas cosas que mejorar por estas cosas que vos decías justamente, Domingo, con respecto a la institución policial, que siempre es utilizada como herramienta al servicio de los poderosos que están más arriba, ¿no es cierto?, no al servicio del pueblo en sí. Nosotros, a la conclusión que llegamos, es que estábamos apoyando en realidad a los trabajadores policiales, porque hace mucho tiempo se denominaron familia policial. ¿Te acordás? Años atrás, cuando fueron las mujeres, las esposas y madres de policías las que salieron a la calle a reclamar mejoras salariales para sus esposos, maridos, ¿cierto? Y ahora también mujeres policías los familiares de los policías son los que empezaron a movilizarse para mejorar la situación laboral del trabajador policial. Nosotros en ese sentido es que estamos apoyando a la policía. Sin duda alguna que tenemos muchas cosas para criticar a la institución policial. Es más, muchos de los que fuimos a participar de ese encuentro de trabajadores ahí en la Avenida Uruguay, que fueron los 3.000, 4.000 policías que se congregaron ahí para hacer la protesta, muchos de nuestros compañeros decían, mira, aquel que está allá, el que una vez me empujó, aquel que está allá, el que alguna vez me, en aquel, hace 10 años atrás, tiró gases o cosas, anécdotas así, pero bueno, son puntos de encuentro, ¿no es cierto? Después analizaremos y revisaremos los puntos de desencuentro seguramente, ¿no es cierto? Yo creo que este es un... se abrió una puerta, si se quiere, con la familia policial que nos podría llevar a otro tipo de diálogo con la institución policial. Así que bueno, esa es más o menos la lectura que se hizo desde la CTA con respecto al conflicto policial. ¿Escuchamos un poco más de música, Domingo? Sí. Las nubes en las mañanas. de la libertad. Bien, continuamos en el 14 bis, la hora del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, desde Posadas, Misiones, República Argentina. Aclaro esto porque te cuento, Domingo, que en el encuentro nacional este que tuvimos de la Constituyente Social, aproveché para difundir un poco nuestro espacio radial. Lástima que no está funcionando internet en este momento, pero bueno, el programa grabado por ahí eventualmente lo escucharán los compañeros, y por eso es bueno ir contando y rememorando los hechos que sucedieron hace varios años y, por qué no, los que sucedieron hace pocos meses también, ¿no es cierto? Poner en contexto la situación. Y siempre estamos llegando a la misma conclusión, ¿no es cierto? El poder está en el pueblo. Recién nos llamaba Faustino, un compañero que siempre está escuchando la radio, a quien le mandamos un saludo, nos decía Felices Pascuas, y reforzaba justamente este pensamiento. El gobierno se está dando cuenta, dice él, se está dando cuenta, ¿no es cierto? Se ve que, supongo que todos los gobiernos ya siempre lo supieron, por eso sí accionaron de una u otra manera, que el poder, claro, está ahora, en el pueblo. ¿No? En que ese término lo utilizó muchas veces Menem, ¿sí? Y yo tengo, diríamos, mi criterio muy personal al respecto. A veces se toma pueblo como sinónimo de mayoría, uh-huh, y la mayoría se equivoca, ¿sí? Fíjate lo que minutos nomás yo lo pesqué en el aire cuando me comentaba, diríamos, la organización de ATEN, el sindicato de Neuquén, donde Fuente Alba no quería ir a ese lugar, pero la mayoría dijo que sí, se equivocaron. Sí, por eso es bueno decir que la democracia no es que la mayoría tiene la razón, ¿no es cierto? La gente opinan y apoya ese criterio, o muchos. Y volvemos al correlato bíblico, ¿sí? Jesús entraba a Jerusalén triunfalmente sobre un pollino, símbolo de la humildad, y la gente le tiraba palma. Ya en la profecía estaba ese acto, sí está. Entonces le tiraba palma, ¿y qué gritaban? Hosanna, Hosanna, Hosanna, el hijo de David, Hosanna, Hosanna, ¿sí? Bien, la inmensa o una gran parte de esa de ese pueblo que le tiraba palma, se sumaron a aquello que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea que necesitamos todos los militantes sindicogremiales y políticos y militares y religiosos, necesitamos detenernos, valga la expresión, detenernos en nuestra vida diaria, meditar, reflexionar, comparar lo que se está viviendo con lo que está escrito en la Santa Escritura, ¿no es cierto?, en la Biblia. Fíjate que yo acá tengo los dos libros, tengo la Biblia y tengo la Constitución, ¿sí? Muy extraordinario el nombre de este espacio radial, el 14 bis. La hora del 14 bis. ¿Y qué dice ese artículo? Permitime, voy a leer de otros renglones, sí, sí, sí, donde dice que el trabajador en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Eso es un verso. Es decir, está bien escrito, pero quienes lo aplican, lo que menos la ley que se están sacando es para beneficiar al trabajador. Al contrario, para reprimir. Siempre están buscando la letra chica en la interpretación de la ley para hacer la suya. Para hacer la suya. ¿Sí? Dice, las que asegurará al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Acá no dice condiciones dignas e igualitarias de labor, porque siempre va a haber desigualdad, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo, siempre habrá pobre entre ustedes, pero eso no lo dijo en el sentido de discriminación, sino de que haya equidad. El que trabaja, que cobre, el trabajador, el siervo, es digno de su salario. El que trabaja, que cobre lo que le corresponde. Y el que no trabaja, que no cobre. Sí, pero hoy día estamos en una verdadera subversión. Otra vez voy a recordar en este glorioso domingo de Pascua, Jesucristo ha resucitado, pero resulta de que este grupo de capaces de mentir a tal punto, a llegar donde quieren, de un día para el otro se pegaron un aumentazo salarial, que ni saben lo que cobra, Y mientras que la clase trabajadora, la que produce riqueza, ¿sí?, tiene que salir a mendigar porcentual de su actualización salarial. No vayamos muy lejos, la misma clase docente, ¿sí? Cuando alguien referente de un grupo bastante numeroso en Misiones, diputada nacional, de un día para el otro se aplaude y su familia está muy feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque de 17.000, que ya era mucho, pasaron a cobrar 35 y 37.000, ¿sí? Hay elementos como para seguir hablando sobre el tema. Pero la escritura dice otra vez, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? De ahí que nosotros, como compañeros, como amigos, como que repartimos el pan, debemos sobre todas las cosas de concatenar, compatibilizar, sincronizar nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Por eso digo, nosotros en nuestro espacio siempre estamos llamando a la participación. No, por ahí no quiero decir militancia, porque ya militancia, mucho ya es compromiso, ya le disparamos, pero digo a la participación. La democracia no es solamente ir a votar cada 4 años, cada 2 o 3 años. No es solamente el hecho de ir a poner el voto, es permanentemente participar y accionar en beneficio de lo que tiene que ver con toda la comunidad, ¿no es cierto? El hecho de que un gobierno sea elegido por la mayoría de votos no quiere decir que, como vos bien decías, no quiere decir que esa mayoría tenga la razón o que el que fue elegido tenga la verdad absoluta, ¿no es cierto? Es solamente que la mayoría hemos acordado que este tipo vaya al frente, pero no termina ahí la historia. Hay que permanentemente estar accionando para marcar el rumbo de la historia de nuestro país, de nuestra comunidad, nuestra provincia, nuestro barrio, si se quiere, pero permanentemente participar. Si no, fíjate vos, mirá vos la noticia que te voy a dar, casi como una novedad, si bien desde 2008 se está gestando esta noticia y sistemáticamente ocultada, si se quiere, por los medios masivos de comunicación. En Islandia ha ocurrido una revolución de la que pocos se han enterado. Pues fíjate, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno completo. Se nacionalizaron los principales bancos. Se decidió no pagar la deuda que estos crearon con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política financiera. Y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Pues fíjate que es comparable siquiera a la Revolución Cubana o una cosa así, ¿no es cierto? Y todo ello de forma pacífica. Todas estas cosas que se lograron en este país fueron de forma pacífica. Toda una revolución contra el poder que ha conducido hasta la crisis actual. He aquí, ¿por qué no se han dado a conocer hechos durante 2 años? Estos hechos no fueron dados a conocer durante los últimos 2 años. ¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo? Esta es brevemente la historia de los hechos, te cuento. En 2008 se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma. La bolsa suspende su actividad. El país está en bancarrota. Estamos hablando de Islandia. En el 2009, las protestas ciudadanas, acá es la parte que nos toca a nosotros, ¿no?, o de la que más sabemos por lo menos, las protestas ciudadanas frente al Parlamento logran que se convoquen a elecciones anticipadas y provocan la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Voltearon un gobierno, algo parecido a lo que sucedió en 2001 acá en Argentina, pero solo que acá fue más violento, ¿no es cierto? Continúa la pésima situación económica del país, estamos hablando del 2009. Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. Esto es una ley que sacaron de la galera. En el 2010 la gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. Esta ley que le hacía pagar a cada uno de los pobladores la deuda externa que por ahí ni ellos contrajeron, ¿no? Es más o menos lo que pasa en nuestro país. Nosotros siempre decimos que la deuda no la pagan los trabajadores. En enero de 2010, el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular. En marzo, se celebra el referéndum y el no pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. El 93% de los votos de los ciudadanos islandeses determinaron que no se pague la deuda externa. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. Se empieza a hacer justicia. La Interpol dicta una orden y todos los banqueros implicados abandonan el país. En este contexto de crisis, se elige una asamblea para redactar una nueva constitución. Una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política. De los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comienza su trabajo en febrero de 2011 para presentar un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Debe ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Esta es la breve historia de la Revolución Islandesa. Sería dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis y reescritura de la constitución por los ciudadanos. Todo esto con movilización popular y en forma pacífica. Así que, son noticias que no se han dado a conocer. Yo al menos poco y nada vi en la tele, no sé, capaz que no están queriendo avivar a ningún pueblo que tome el ejemplo, pero digo, esto muestra por ahí que es posible. Ahora, nos está faltando mucho de informarnos, de formarnos, de participar. Yo no conozco la cultura, el trasfondo cultural de este país, ¿no? Me cuesta creer de que se haya llegado a tal punto de convivencia. ¿No es cierto? Me cuesta creer. Pero tampoco estoy en condiciones de rechazarlo. Es toda una novedad social. Estudiemos en profundidad esta situación. Yo creo que esta situación. Digno de tenerse en cuenta. Analicemos. Y de no perder tiempo ni espacio, ¿no? Avanza un poquito más. Pero viniendo acá al pueblo de la Nación Argentina, en mis 61 años de vida, yo llego a la conclusión de que tenemos una ensalada tan mezclada, ¿sí? Y siempre tomo como ejemplo lo que sería un cóctel o un ponche en un término popular, que es como un huevo batido, ¿sí? Es decir, se lo bate de tal manera que desaparece la forma de huevo, pero los elementos están presentes. Los elementos están presentes. Y aquí en nuestra Argentina, diríamos, hay una mezcla tan profunda. Tenemos mucha historia de la cual podemos aprender. ¿No es cierto? Pero alguien tiene que comenzar, diríamos, a dar los primeros pasos, ¿no? Así sí. Estamos en ese camino. Desde la CTA al menos proponemos eso. Domingo, se termina el tiempo. Feliz domingo, felices Pascuas, que pases un lindo día, lo que queda del día. Muchas gracias por haber venido. En los 30 segundos que nos quedan, ¿algún mensajito final? Creo que la conmemoración de hoy, la Pascua, es uno de los acontecimientos más grandes y más extraordinarios del cristianismo. ¿Sí? Debemos sentirnos contentos y orgullosos. Y termino. Jesucristo ha resucitado. Felices Pascua para todos y nos vemos el próximo domingo en la hora del 14 bis. Estamos.